nuestra vía de comunicación electrónica, por si deseas escribirnos, es la siguiente dirección: programalucamusic@variedadesgospel.com. Repetimos, programalucamusic@variedadesgospel.com. Cuando nos escribas, por favor, menciona tu nombre, edad, ciudad, país, así como el nombre de la estación de radio en la cual escuchas este programa. Quiero enviar saludos a dos amigos oyentes que nos escuchan cada semana desde la ciudad de Chiriquí, Panamá. Quiero saludar a Lorena Caballero y también quiero saludar a Daniel. Muchísimas gracias por comunicarse y expresarse en cuanto a nuestro programa. De la música en inglés, ahora vamos a la música en español. Lo que vamos a escuchar a continuación viene de la mano de Radicales 51. Esta agrupación de origen salvadoreño en Centroamérica nos comparte la canción titulada De vuelta a casa. Apenas va saliendo el sol y mi viaje comenzó en el autobús que me conducirá a mi destino. Sé que cometí un error al tomar mi decisión. A veces no nos conviene pensar con el corazón. Huir de casa no fue buena idea, no. Hoy mi condición es de mucho más dolor. Y tengo que confesar, al principio es genial ser dueño de tu tiempo de manera total. No hay horario para regresar si es que quieres volver. Siempre había querido vivir mi propia vida, vivir como lo hacen las estrellas de rock, sin reproches ni control. Yo creía que de tipos que ya tenían sida, de pronto se dieron cuenta que querían vivir, ya no había marcha atrás. No se cambian las historias con llorar y llorar. ¿Cuántas veces yo he querido regresar? Pero me faltó valor. ¿Cuántas veces yo querido regresar? Na na na na na na na na na na. Quiero volver a casa, quiero volver a casa, quiero volver. Está ocultando el sol y mi viaje terminó. Estoy frente a la casa de papá, donde fue mi hogar. Tengo miedo de tocar la puerta, mas mi corazón hoy ha vuelto a su lugar. Y tengo que confesar que no resultó fácil renunciar a mi orgullo y regresar a mi hogar. Pues antes de marcharme juré que no iba a regresar. Insulté a todo el mundo sin pensar que me amaban. Tenía hechas mis maletas, me fui sin avisar. Me buscaron, yo lo sé. Preguntaron por mis huesos y no me dejes ver. ¿Cuántas veces yo he querido regresar? Pero me faltó valor. Muchas veces yo he querido regresar. Quiero volver a casa, quiero volver a casa, quiero volver a casa, quiero volver a casa. Después de todo, mi familia me hace falta. Yo ya voy de vuelta a casa. No me arrepiento de volver, me hacían mucha falta. Yo ya estoy de vuelta en casa. Quiero volver. Hemos escuchado música en inglés. Hemos escuchado música en español. Ahora el turno es para la música en portugués. Lo que vamos a escuchar lo interpreta Eliel Farias con el tema Grande é o Senhor. Tudo pode, pois eu te fortaleço. Música en español, música en inglés, música en portugués. Ahora, música instrumental. Sammy García nos interpreta la versión de la canción Paz en la Tormenta, en este sonido particular que seguro será de su agrado. Lo escuchamos aquí en Luca Music.